18 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 16 grados 2 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Para la baña estamos en el peor de los mundos. El ex ministro de Economía advirtió ayer que la devaluación ya ha ocurrido en el mercado, pero es negada por el gobierno, por lo que la economía argentina se encuentra en el peor de los mundos posibles. Fuentes cercanas al economista filtraron la información de que la baña desearía que la economía se encuentre en un mundo mejor, en el que todos podamos volar, la pizza sea gratis, sepamos dónde está Ludmila Gurchenko y nos gobierne un cachorrito de beagle gigante llamado Bernabé. Un obispo contra la homofobia. Raúl Vera López, obispo de Saltillo, México, habló de la homosexualidad y sostuvo que hay que estar malito de la cabeza para pensar que los homosexuales y lesbianas sean depravados o enfermos. En una entrevista, el religioso citó al Papa Francisco, que había dicho: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Además, aseguró que son los homofóbicos aquellos que tienen una enfermedad mental y no los homosexuales. El obispo Vera López aclaró que a pesar de todo, los putos le siguen dando muchísimo asco y que van a pudrirse todos en el infierno. Alerta en Fukushima por la fuga de agua radioactiva. Las autoridades japonesas calificaron como de nivel 3 la fuga de 300 toneladas de agua altamente radioactiva ocurrida en los últimos días en la central de Fukushima. El grado de la advertencia, en una escala que va de 0 a 7, corresponde a un incidente grave, afirmaron los especialistas. En una noticia relacionada, Coca-Cola Japón anunció el lanzamiento de una novedosa bebida energética que brilla en la oscuridad. Misterioso hallazgo en Croacia. Un habitante de la localidad croata de Međugorje afirmó que haber encontrado lo que podría ser la cabeza de un extraterrestre enterrada en un cementerio del lugar. El alcalde de ese pueblo pidió a especialistas de la zona que analizaran los supuestos restos alienígenas. Mientras tanto, en la Argentina, especialistas en ufología anunciaron el hallazgo de otras dos cabezas de alien que habrían sido encontradas en el escote de Luciana Salazar. Rescatan a una discapacitada mental. Karen, la joven de 18 años con problemas madurativos que fue raptada en Florencio Varela, pudo ser rescatada luego de un allanamiento en la localidad bonaerense de Los Hornos y el captor está prófugo. Tras juntarse con su familia, la joven declaró que se encuentra contenta de estar de nuevo en su casa y que espera volver en pocos días a su trabajo como guionista de las tiras del pelotudo de Nick. 21 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 16 grados 2 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.